El gobierno no ha dado una respuesta positiva a dos temas que para nosotros eran fundamentales, que tienen que ver con la actualización de ganancias, más allá que volvemos a repetir que nosotros nos quedábamos con la posibilidad y nos reservábamos la posibilidad de accionar colectiva, plurindividual o individual en la justicia con respecto al impuesto de la cuarta categoría de ganancias. Y lo otro que le habíamos pedido como gesto es que retiraran la apelación del capítulo cuarto, que está vigente pero está suspendida su aplicación tanto por la primera instancia como por la Cámara del Trabajo, y que el gobierno ha apelado a la Corte Suprema. Bueno, ninguna de estas dos cosas tuvo significado positivo. Lo que no estamos dispuestos es a sentarnos en una mesa de conversación y de negociación tripartita cuando habíamos quedado en que íbamos a discutir la reglamentación, y en el día de ayer ya el gobierno reglamentó algo que también es nocivo de la reforma laboral, como esta figura de que un independiente, o sea, una persona, puede tener tres colaboradores a los que llaman también independiente, y en esta reglamentación el gobierno dice estos tres independientes tienen que ir al monotributo. Para que seamos claros, un empresario con tres colaboradores puede ser un importador de aviones, si se les ocurre, para poner un ejemplo burdo.